en la web Radio La Biglietti, punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo punto y círculo comunicacional desde la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde el norte, del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela, quien les habla, Víctor Rodríguez. Y bueno, un punto y círculo que estamos saliendo en lo que tiene que ver con el análisis de este pasado primero de septiembre, un primero de septiembre que muchos analistas, o por lo menos no pocos analistas, daban como el comienzo del fin de la revolución bolivariana en Venezuela, seguramente o quizás sí, seguramente impulsados o envalentonados por el golpe parlamentario realizado contra la presidenta Dilma Rousseff en la vecina nación brasileña. Pero la realidad marca una cuestión totalmente diferente. En la jornada de ayer vimos, por ejemplo, a un grupo, una concentración de personas en Caracas y también en diferentes partes del país. Y en San Cristóbal, por ejemplo, una masa congregada, pero sin dirigentes, sin ningún tipo de direccionalidad política. Nuevamente la dirigencia política del Táchira dejó huérfano a sus seguidores, se fueron a Caracas a tomarse la foto, lo que ellos ya pretendían ser el acta constitutiva para un nuevo gobierno y el derrocamiento de la quinta república, y la realidad marca una situación muy diferente. Ayer pudimos recorrer diferentes calles, avenidas, veredas, espacios públicos de San Cristóbal en el Táchira, un espacio territorial que en el 2014 fue punta de lanza para lo que fue la consolidación de lo que se llamó las guarimbas o los actos violentos en Venezuela, y que bueno, que todo hacía prever por la campaña mediática nacional e internacional que esta toma de Caracas, como se dijo, no iba a ser diferente y que también iba a ser Táchira uno de los puntos neurálgicos para la retoma de esta violencia de confabulación contra los poderes constituidos. Ayer pudimos visualizar que realmente eso no ocurrió. Estamos acompañados en esta oportunidad, en este punto y círculo especial, analizando esta toma de Caracas que terminó siendo una ratificación, como lo fue en el plebiscito revocatorio del presidente Chávez, una ratificación de lo que es el proceso bolivariano y de la confianza que amplios sectores del bolivarianismo todavía sostienen, no solamente al presidente Nicolás Maduro, sino al proyecto político que enarbola la revolución bolivariana. Y estamos acompañados del compañero Guillermo Bermejo, con el cual tuvimos la oportunidad de ser testigos presenciales de lo que pasó este primero de septiembre en Venezuela, para comentarles a las compañeras y compañeros a lo largo y ancho de la patria grande, que incesantemente nos han preguntado en las últimas horas qué es lo que está pasando, qué pasó, qué podemos esperar a futuro. ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto como siempre trabajar contigo, y un abrazo a los compas que nos escuchan por La Biglietti y Corresponsales del Pueblo. Bueno, Guillermo, decíamos que ayer un recorrido bien interesante, bastante extensivo, extenso, hablando con vecinos, con vecinas, pero también recorriendo espacios que habían sido tomados por la violencia en el 2014, y este año 2016 se llama nuevamente a las calles, se llama nuevamente a presionar a un poder del Estado como es el poder electoral, que dicho sea de paso ya marcó un cronograma electoral que marca para octubre, la segunda mitad de octubre, lo que ellos quieren adelantar para este mes, alguna fecha de septiembre. Y obviamente después, si era posible congregar a una cantidad determinada de gente que hiciera posible que Maduro firmara la carta de renuncia, la misma carta de renuncia que habían dicho que había firmado Chávez en el 2002. ¿Qué lectura podemos hacer? Sabemos que también a ti te han preguntado desde diferentes partes de la patria grande, ¿qué pasa en Venezuela? Bueno, yo creo que la oposición hizo lo de siempre, jugar a la escopeta de dos cañones, ¿verdad? Uh-huh. Por un lado, el llamado hacia afuera, ¿no? Lo que han vendido hacia afuera a través de la matriz internacional de comunicación es que ellos buscaban una marcha pacífica de todo el país hacia Caracas, y que esta iba a presionar o a que les dieran el caprichito del referéndum revocatorio o la caída por sí sola del gobierno de Nicolás Maduro. Y hacia la interna el lenguaje fue distinto, ¿no? El lenguaje violento que han utilizado a través de las redes sociales y de su convocatoria será directamente a derrocar al gobierno de Maduro. Esa fue la motivación principal que a miles de venezolanos que lograron ir a la capital los llevó a participar de esta jornada. Si miramos los resultados, ninguno de los objetivos que se propuso la oposición han sido conseguidos, ¿no? Ni cayó el gobierno de Nicolás Maduro, ni tampoco les dieron el referéndum, y tampoco lograron que ningún sector de las Fuerzas Armadas de Venezuela dieran el famoso golpe de Estado, que era otra cosa que, al menos desde Perú, que es de donde más me escribían, tenía casi claro, ¿no? O sea, se hablaba de un golpe de Estado para el día de ayer. Creo que el gobierno ha hecho un excelente trabajo de inteligencia. Esta detención de algunos líderes opositores con explosivos, por ejemplo, y algún manifestante con armas de fuego durante la manifestación. Además de los 92 paramilitares colombianos detenidos a pocas cuadras del Palacio Presidencial, demuestran que el gobierno esta vez no se dejó sorprender. Y tenemos que felicitar porque eso ha dejado que el día de hoy no tengamos que lamentar ningún muerto venezolano de ningún bando, ¿no? Ningún hermano de esta patria ha enlutado a su familia por el accionar demente que tiene un gran sector de la oposición venezolana, que lo que buscaba el día de ayer era que estos actores terroristas masacraran 10 o 20 personas para luego la prensa internacional hacer su papel, ¿verdad? Que era achacarle todos los muertos al gobierno de Nicolás Maduro y de esta manera criminalizar a Venezuela, ¿no? Uh-huh. Como una dictadura. Bueno, han fracasado rotundamente. Aquí en el Táchira lo hemos visto contigo. Hemos caminado ayer aproximadamente 3 horas. Yo he hecho el conteo por avenidas y cruces que tú mismo me comentabas. En jornadas anteriores habían sido de una violencia caótica, impresionante. Ayer solo tuvieron fuerza para reunirse alrededor del obelisco. Tú decías una frase que me quedó marcada y que la puse en la columna de la semana. Eran un mar de caras largas, ¿no? Sin ninguna orientación política, ¿no? Agitaban algunas consignas cuando llegaba algún medio de comunicación. Unos iban, otros venían. Estaban en una confusión terrible. Al final se han tenido que dispersar. El anhelado llamamiento de Caracas a mostrar la cabeza de Nicolás no se dio. La toma de Caracas no fue una toma y tuvieron que retirarse por donde vinieron, y solamente muy pocos actores, ¿no? Grupos minúsculos realmente ocasionaron algunos actos de violencia donde han dejado algunos miembros de la Policía Nacional heridos. Igual pasó en Caracas, ¿verdad? O sea, una guarimba que terminaron haciéndola en Miranda, ¿no? El territorio de Capriles, que terminó mandando a detener a su propia gente. Dicen por ahí que nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Yo creo que esto demuestra una cosa fundamental, ¿no? Hay una desorientación total de parte de la oposición venezolana. Creo que quedan con poco prestigio para poder convocar a una nueva movilización de esta naturaleza. Y lo otro que no ha mostrado la prensa internacional, y que tenemos que recalcarlo, es que el chavismo, con 48 horas de anticipación, ¿no? Porque esto no tenía más de 2 días antes de la convocatoria, llenó con mayor cantidad de militancia a la calle de Caracas, ¿no? La oposición tuvo que estar donde siempre han estado, en los barrios de las casitas bonitas, ¿no? En los barrios altos de Caracas, y el chavismo tomó todos los alrededores a Palacio de Gobierno, ¿no? En un ánimo, yo creo, bastante festivo, pero también combatiente, ¿no? Uh-huh. De que no van a pasar, de que una vez más sus intenciones golpistas, sus sazonadas no funcionaron. Creo que alguna lección debería sacar ya la oposición de todo esto, ¿no? No les resulta por este método. Cuando han ido por el método democrático han logrado algunas cosas, han ganado gobernaciones, han ganado alcaldías, ganaron la Asamblea Nacional el año pasado. El chavismo sabe respetar los resultados electorales, pero lo que ellos no pueden querer son dos cosas que hemos analizado en programas anteriores, ¿no? En primer lugar, destruir lo que no han construido, destruir lo que es de todos. Eso no se les puede permitir, tiene que caer todo el peso de la ley sobre ellos. Esta alianza con el paramilitarismo colombiano tiene que ya comenzar a tener a los que mecen la cuna, ¿no? A la mano que mece la cuna, presa, ¿no? Yo creo que el gobierno bolivariano, desde Chávez y con Maduro, es demasiado permisivo con esta gente que tiene planes sangrientos contra el pueblo de Venezuela. Y saludar, ¿no? Saludar que tanto San Cristóbal como el resto de Venezuela hoy amaneció con el mismo presidente y en completa paz. Yo creo que, sin ánimo de ser burlesco, pero la, la única y perfecta toma que se hizo de Caracas fue la toma fotográfica que se logró hacer de la concentración, los selfies, los famosos selfies que se lograron hacer. Esas fueron las únicas tomas rescatables de la jornada de ayer por parte de la oposición. Ahora, hay un dato que también no lo hemos escuchado reiteradas veces y creo que es importante recalcarlo. Lo hablábamos ayer, lo analizábamos con algunos compañeros y compañeras del colectivo. Tiene que ver con la forma en que la oposición echa mano de un recurso constitucional que fue impulsado, aprobado y desarrollado por la Revolución Bolivariana, como es el referéndum revocatorio, que no existía en un gobierno de la Cuarta, de la Así Tercera, es. De la Segunda, de la Primera República. Y le echa mano porque es conveniente a sus intereses políticos cortoplacistas, pero no porque crea en ese revocatorio. Tanto no cree en ese revocatorio que votó en contra cuando se puso a consideración del pueblo en la reforma constitucional que dio luego la luz a esta constitución bolivariana que hoy tenemos. Y una de las cosas que llama muy poderosamente la atención, y creo que tenemos que internalizarlo nosotros mismos como bolivarianos, e inclusive los compañeros y compañeras de la oposición que hoy saludan y festejan y ahí hacen marchas y cacerolazos por un referéndum revocatorio, por la fecha del revocatorio, porque el revocatorio tiene que hacerse cuando yo lo quiero, que hay que tener en cuenta que muy probablemente, para no decir que seguramente, una de las primeras acciones de gobierno, de un gobierno dirigido o por Capriles, o por Ramos Alú, o por Chubo Torrealba, o por quien fuera de la oposición, una de las primeras medidas será anular el revocatorio dentro del estatus jurídico de Venezuela, así como lo hicieron en el 2002, que le sacaron la palabra bolivariana a la República Bolivariana de Venezuela y a la República de Venezuela. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con eso. Cuando se hace un análisis de, bueno, desde cuánta gente marchó, que si 30.000, 40.000, que si el chavismo fue más, si fue menos, eso terminan siendo elementos cuantitativos que no determinan al fondo lo cualitativo. Lo cualitativo tiene que ver con esto, que y yo no lo he escuchado, capaz que tú sí, otros compañeros lo han venido diciendo y soy yo el que estoy en falta en escucharlos, pero en todo caso, si es así, ratificamos esa direccionalidad, que hay que decirlo, inclusive a los conciudadanos opositores. Ojo, un gobierno de los factores políticos que ustedes siguen, lo primero que haría en Miraflores sería derrocar el referéndum revocatorio como herramienta jurídica del estatuto jurídico de la República Bolivariana de Venezuela, así como es en la mayoría de las democracias burguesas de América Latina que no poseen referéndum revocatorio dentro de su estatuto jurídico. Y no está previsto, no está en debate que le puedan mover la alfombra, por ejemplo, a lo que puede hacer ahora con un Macri en el gobierno, por ejemplo, en Argentina, donde esta semana vimos cómo docentes, con todo el temor del mundo, con todos los temores, se manifestaron frente al Ministerio de Educación, frente a lo que es la arremetida y despido masivo, compulsivo, de docentes del Ministerio de Educación argentino. Y bueno, eso si lo hace un Maduro, si lo hace un Chávez, no solamente le piden el revocatorio, sino le mandan la Carta Democrática de la OEA, le mandan a Almagro, le mandan a todo lo que han mandado a Venezuela como las siete plagas del apocalipsis, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que no es menor, más allá de que si la toma fue adecuada, que si había un bache en la manifestación de ellos, de que si algunos grupos después que vieron que ningún dirigente dio pie con bola, ni siquiera en Caracas, ni en los estados donde mandaron a concentrar, eso termina siendo secundario. Lo principal que hay que rescatar, por lo menos desde una posición muy personal, ojo, es para debatir, aquí nadie está poniendo una Biblia sobre la mesa para decir amén, sino que estamos diciendo, bueno, ojo, este revocatorio que hoy ustedes están abrazando como una herramienta, ustedes no lo votaron en el 98. Así es. Y muy probablemente, para no decir seguramente, en un gobierno de derecha en Venezuela, lo primero que haría era, después de eliminar el bolivarianismo del nombre de la Constitución y de la bandera, la octava estrella y todo lo demás que signifique bolivarianismo, sería derrocar del estatuto jurídico venezolano el referéndum revocatorio. Ahora, recuerda una cosa, ¿no? Los partidos de las oligarquías en América Latina hoy no muestran su verdadero rostro, ¿no? Tú encuentras a dirigentes de la oposición aquí mismo en Venezuela hablándote del respeto a la Constitución, esa misma Constitución que en 24 horas patearon por el suelo y todo lo que recortaron del país cuando estuvieron ni 2 días en el poder, ¿no? Monedas. Lo desaparecieron de un plumazo. Ellos se dieron cuenta que eso no los hace muy populares. Entonces ahora intentan jugar con el respeto a la Constitución. Bueno, su malinterpretación de la Constitución, su antojadiza forma de interpretar lo que significa una Asamblea Nacional, ¿no? Ellos han querido hacer desde la Asamblea Nacional lo que ha hecho la derecha brasilera contra Dilma. Ellos han pretendido utilizar el gobierno como lo está haciendo Macri en Argentina, como las interpretaciones como las que dieron contra Lugo en Paraguay, como dieron contra Zelaya en Honduras. Entonces, ellos no muestran su verdadero rostro, ¿no? Ellos se dieron cuenta que obviamente las misiones sociales del gobierno, los avances de la revolución, son aceptados por la gran mayoría de los venezolanos. Entonces ellos dicen, no, que ellos lo harían mejor, ¿verdad? No lo hicieron en 40 años, pero ahora ellos lo harían mejor. Porque es la única forma de acercarse al pueblo. Lo que te quiero decir, o lo que les quiero decir a los compañeros, es que hoy nadie le hace un poema al neoliberalismo. Nadie podría vender el neoliberalismo y salir exitoso en una campaña electoral. Y lo estamos viendo en América Latina. Si uno escucha a Pedro Pablo Kuczynski en Perú, por ejemplo, amiguísimo de la oposición, él decía que en Perú había que hacer una reforma educacional al estilo Mao Zedong, ¿no? Y de verdad, de la boca de un tipo como él, suena, no sé, a mí me queda la imagen como, tú te acordarás, que Don Ramón vestido del Chavo del Ocho, más o menos, ¿no? Poco creíble, ¿no? Que un ultra neoliberal pretenda hacer cambios sociales, económicos, culturales, educativos, al estilo de los países comunistas. Pero lo hacen porque es la única manera que tienen de atraer un poco de electorado que pueda estar en este momento, por la guerra económica, por los errores que también comete el Ejecutivo, molesto con la situación. Entonces tratan de pintarse de rosadito, ¿no? Medio rojito para ver cómo se los van atrayendo, pero eso es una emboscada finalmente. Una emboscada contra el pueblo, ¿no? Y el pueblo tiene que tomar conciencia que lo avanzado en estos 17 años no se puede perder y que justamente si hay algo que no garantiza el mantenimiento de los avances tanto democráticos, porque en Venezuela hoy se vota más que hace 17 años, porque hoy el pueblo de Venezuela tiene mecanismos como el revocatorio que no existían en el resto de la existencia de república en Venezuela. Eso solamente se pudo lograr desde el triunfo del presidente Chávez para adelante. Y estos fueron enemigos de Chávez toda la vida y son enemigos de la revolución. Están teniendo apoyo de la prensa internacional para descalificar y desfigurar a Venezuela fuera de Venezuela. Hay una cosa que no se nos puede escapar de este análisis, Víctor, que es la famosa foto del día de ayer que soltaron varios medios de comunicación internacional para decir que en Venezuela, para decir que la toma de Caracas había llevado 1 millón de personas. Que fue la foto de Corea del Sur, cuando estaban esperando la llegada del Papa o de una cosa similar, donde ahí sí hubo 1 millón de personas, pero eran coreanos, no eran los venezolanos de ayer. Mira la necesidad que tienen ellos de mentir, de manipular la información para sentir que lo que hicieron ayer fue un éxito o venderles humo, más bien, a nuestros hermanos del resto de la patria grande y hacerles creer que es no solamente popular, sino multitudinaria su protesta. Lo de ayer quedó muy claro frente a los medios de comunicación. El chavismo en 48 horas convocó más gente solamente en Caracas, sin movilizar a nadie del resto del país, llevó más gente que la oposición, que se pasó un mes o más de un mes convocando gente, pagando y movilizando a la gente de todo el país. Otro de los puntos destacables de esta jornada, o a destacar de esta jornada del 1 de septiembre, ojo, hay que recordar, estamos aquí grabando este punto y círculo especial, lo habíamos prometido en la última entrega de Aquí se respira lucha, o en la más reciente entrega de Aquí se respira lucha, que íbamos a abrirnos un espacio en un punto y círculo para analizar, porque era necesario analizar antes del fin de semana esta jornada del 1 de septiembre, por tanto estamos a 2 de septiembre, Nicolás Maduro sigue siendo presidente y el CNE no ha modificado ningún cronograma electoral de cara al revocatorio. Por tanto, la oposición, como tú decías, no ha logrado ninguno de los objetivos por los cuales marchó a Caracas, a no ser cansar a su militancia y mandarlos a cacerolear de vuelta a sus casas. O sea, la cuestión es también... Fueron por señala, lana y regresaron trasquilados. Un poco bastante, ¿no? Ya la dirigencia opositora los tiene acostumbrados. Creo que es un poco el masoquismo político que les aferra a esa dirigencia. Pero más allá de eso, eso ya es problema de ellos. Cada quien es libre de decidir con quién pretende construir un destino o destruir el destino de los demás. Pero claro, cuando se aferran a destruir el destino de los demás, tienen que atenerse a las consecuencias de que son pasibles, ¿no? Pero a lo que me refería era a lo siguiente. que nuevamente en esta jornada de 1 de septiembre se pudo presenciar la activación de un paro patronal. Así como se vio en el año 2002, no era que los comercios cerraron porque los trabajadores con conciencia de clase, afiliados a una direccionalidad política de la oposición, fueron a marchar contra Maduro, sino sencillamente que los trabajadores no pudieron ingresar porque sus patrones bajaron a Santa María y no abrieron tintorerías, no abrieron fuentes de soda, no abrieron por lo menos una importante cantidad de comercios. Si bien había comercios abiertos ayer, había transporte público, habían servicios bancarios, habían cajeros electrónicos, pero obviamente se sentía que parecía como un sábado en la tarde, ¿no? Un domingo en la mañana, la movilidad, la actividad comercial que había, por lo menos en San Cristóbal, que es donde podemos dar fe porque lo recorrimos, lo vimos, lo palpamos, lo sentimos, y vimos también como habían algunos carteles en algunos comercios que decían, bueno, nos adherimos al paro nacional. Me entero que había una convocación a paro nacional por algún sindicato obrero en la jornada de ayer. Algún fantasmal sindicato. Entonces, obvio, era el sindicato patronal, ¿no? El sindicato patronal de los empresarios que han ganado más dinero que nunca con la revolución bolivariana, pero que bueno, que lo quieren administrar ellos, esos dineros. Y no toleran que un bruto, un chofer, alguien que no les representa como clase social, dirija los destinos de una nación con todo lo que significa. Y mirábamos el análisis que hacía Jorge Rodríguez en su programa La Política en el Diván, hablando sobre la pirámide del odio, por ejemplo, ¿no? Cómo están esos pasos subsecuentes que van llevando hasta la cúspide de esa pirámide, que está el aniquilamiento de un grupo social o de un grupo político o de una línea de pensamiento, como se dio por ejemplo en Ruanda, como se dio en Sudáfrica, y que bueno, que aquí en Venezuela lo han intentado aplicar en la Cuarta República, instaurando los detenidos desaparecidos, instaurando lo que ha sido las masacres de Cantaura, por ejemplo, y entre otras masacres que han aplicado como corolario, como antesala a lo que luego se desplegó en toda América Latina como el Plan Cóndor, desapareciendo el exterminio. Bueno, justamente cabalgando sobre la acción o el accionar de determinados medios de comunicación que actúan como punta de lanza. Recién estábamos leyendo una nota de prensa donde el gobernador Bielma Mora del Táchira hacía un alegato con respecto a una emisora muy reconocida, por lo menos muy escuchada en el Táchira, que en su página web tenía ayer y en los días anteriores una cacerola, ¿no? Cuando obviamente estaba siendo llamado al caceroleo por parte de la oposición. O sea, y Bielma Mora decía, actúan como un brazo político y después piden que sean tratados como un medio de comunicación social. Entonces, esa disyuntiva, y nosotros aquí en el Punto y Círculo Comunicacional como herramienta de análisis, de difusión y de comentario comunicacional político también, no podemos dejar pasar eso por alto porque nos involucra como medio de comunicación. Cuando la derecha dice que los que son los que hacen política en los medios de comunicación son los medios alternativos, los medios comunitarios, los medios oficiales, y se rasgan las vestiduras con el tema de la imparcialidad y la pluralidad de opiniones, bueno, resulta que no pocos medios de comunicación están afiliados a la derecha y hacen proselitismo político desde los medios de comunicación de la más baja calaña, ¿no? Sí, mira, eso no es nuevo, ¿no? Los medios de comunicación de las oligarquías en general en América Latina jamás le dieron voz a los sin voz, ¿no? Cuando un Pablo Pueblo pudo decir su verdad en los medios de comunicación, y hoy les aterra que existan medios de comunicación. A no ser en la página de Crónica Roja, ¿no? Claro, nosotros éramos la página policial, ¿no es cierto? Los de la piel marrón claro para negro éramos policial o deportivo con mucha suerte, ¿no? Y la mejor foto era la que estaba aparecía tapada con una sábana. Claro, lógico. Nosotros éramos los ladrones, ¿no? La chusma del continente. Bueno, hoy la chusma del continente tiene medios de comunicación alternativo, sale en la televisión oficial. Los negritos, como dicen en algunos lugares. ¿Cómo? Tenemos página web. No necesitamos pasar por una universidad con un título para sentir que podemos hacer periodismo como lo hacen los pueblos, como lo hacemos los que sentimos la patria grande además. Y eso los enloquece, ¿no? Ellos sí son, siempre han sido, y siempre, mientras exista oligarquía y tengan medios de comunicación, van a actuar como actúan, con ese mismo desprecio hacia lo que les resulta incómodo a sus intereses, ¿no? Me acordaba ahora que estaba mirando un video que nos llegaba ayer a través de las redes sociales, justamente de un comentarista de una televisora afiliada a la Red Globo en el sur de Brasil. Y él alegaba, en el caso o fundamentaba como elemento a tener en cuenta para la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, que relacionándolo con el aumento de los accidentes de tránsito. Claro. O sea, ahora por culpa de Dilma, por culpa del PTE en Brasil, cualquiera puede tener, podría llegar a tener acceso a un vehículo. Él decía, esa gente, esa chusma que nunca ha leído un libro y ahora puede manejar un carro, esos son los responsables de los aumentos de tránsito en Brasil. Está bien que destituyan a Dilma porque eso fue la que propició que ahora cualquiera pueda tener un apartamento, pueda tener un carro. O sea, cómo esa lectura, y era dicho y afirmado, si lo decimos nosotros, bueno, es un inculto, una persona que no tiene formación, con razón, es un medio alternativo. No, lo decía un analista, político, columnista de un medio de comunicación graduado, formado y con el diploma sellado por las universidades. Esa es la vieja lucha de clases en el campo ideológico, ¿no? O sea, no vamos a inventar el agua tibia, como dicen por ahí, es la lucha de clases. Ellos nos odian, o sea, nunca van a querer que los pueblos pobres de América salgan, ¿no? Y tengan un mejor nivel de vida, no van a aceptar que ningún gobierno venga a hacer lo que han venido haciendo los Chávez, los Lula, los Kirchner, con sus más y sus menos, sus diferencias, el Frente Amplio en Uruguay, todos estos países que han logrado darle una mejor calidad de vida a los pueblos son odiados, ¿no? Y son odiados en toda la extensión de la maquinaria que tiene la oligarquía, que va desde lo comunicacional hasta lo religioso. Yo te puedo asegurar, yo he conversado con amigos, amigas mías que están en Brasil exactamente, y el increíble, ellos son muy cristianos, ¿no? Pero eso de darle comer al hambriento y darle de beber al sediento y de vestir al desnudo y de atender al enfermo, como que no les gusta mucho, ¿no? Yo creo que deberían volver a leer la Biblia a ver si encuentran ese párrafo para que se den cuenta de que si hay algo más parecido a lo que quería Cristo hace 2000 años, somos los socialistas, somos los revolucionarios, que nos vamos fijando en hacer el bien sin mirar a quién. En este país, tú mismo lo dices, la derecha se ha llenado de plata porque desde que los pobres tienen algo más, tienen para gastar en los productos que ellos hacen. ¿No? Ir a comprar a los comercios que ellos tienen, ir a rumbear, a bailar, a los lugares donde ellos lo tienen, ¿entiendes? Pero no les gusta ver a la gente feliz. Es un tema psicológico, decías tú, y me parece que van a haber novedades desde la Biglietti en este tema del entendimiento de cómo funciona la psicología en muchos sectores de la sociedad en nuestra América. Es un odio de clase, ¿no? Es un odio de clase que no se les va a borrar, que está muy inoculado desde la invasión española para adelante, y más aún con los aportes del imperialismo norteamericano, ¿no? Que enseñan a odiar, ¿no? Que a ellos les gusta mantener una diferencia estricta, no solamente ya racial, sino económica. Una segregación. ¿No? Una segregación. Nos quieren en los chinchorros, nos quieren en los asentamientos humanos, como decimos en Perú, en las chocitas, ahí nos quieren, ¿no? Y como mano de obra barata, ¿no? Y como muertos jóvenes en esta explotación que se hace del hombre por el hombre. Lo mismo decían, por ejemplo, aquí de Chávez en Venezuela, cuando decían, bueno, es que ahora no se encuentra ningún muchacho que quiera trabajar en un lavadero de carros, porque ahora todos están estudiando en la universidad. Qué terrible, Chávez, ¿no? Una cosa que no es espantosa, no se puede, hay que tumbar a Chávez. Claro. Eso no se puede concebir en un país democrático y libre y neoliberal como y esto nos lleva a lo que hemos conversado en otros programas, Víctor. La necesidad y urgencia de apretar el acelerador en los cambios sociales de América Latina. ¿No es cierto? Y las alianzas. Y las alianzas, ¿no es cierto? Lo dije en un programa anterior, lo repito ahora porque lo considero necesario. El Che Guevara nos decía, ningún tipo de alianza con la burguesía donde ellos tengan demasiado poder, ¿no? Porque termina pasando lo que nos está pasando en América Latina. Uh-huh. Que por confiados, por amplios, porque de nuestro lado sí, hay cierta inocencia si quieres, ¿no? Hace unos días leía un compañero, publicaba en la Comuna de París, duró 40 días, la Unión Soviética duró 70 años, la próxima vez que nos instalemos nos vamos a quedar por lo menos 400 años, ¿no? Todavía estamos aprendiendo hasta, si quieres, las pericias que hay que tener para gobernar, ¿no? A los socialistas nos abunda el amor, somos muy flexibles a veces en nuestros manejos, permitimos demasiado al enemigo. Venezuela es un ejemplo de eso. Yo no recuerdo un cambio social, una revolución como la venezolana, donde se le haya dado tantos factores de provecho al enemigo, ¿no? Al que por ese amor que tenía Chávez no lo veía como tal, lo veía no como venezolanos más, y los llamaba a la reflexión, pero con 17 años de llamar a la reflexión a una manga de golpistas impresentables que pueden enlutar la vida de miles de venezolanos si se les diera la oportunidad. Inclusive de sus propios seguidores. No les importa, porque el negocio está en eso, ¿no es cierto? Matar allá y matar acá. de ambos bandos para que vean que es una guerra civil, y su sueño mayor es lo que han venido diciendo todos estos locos dirigentes de ellos, ¿no? Que ellos desean una intervención militar norteamericana en la región, que es compatible con lo que vino diciendo el jefe del Comando Sur, que ellos están listos cuando se les diga para invadir Venezuela. Cosa que no es tan fácil, ¿no? Cosa que no es tan fácil porque, bueno, si algo bien ha hecho el gobierno revolucionario en estos años, ha sido una alianza estratégica genial con Rusia y con China. Rusia y China, que hoy tienen más alianzas estratégicas en la región que en la época de la Guerra Fría, ¿no? Eso es saludable porque hay que protegerse de un monstruo, ¿no? Ese monstruo del norte que todavía sigue creyendo que si no es con ellos es con nadie, que si no estás con ellos estás contra ellos, y si estás contra ellos tú te mereces que te pase lo que está pasando en Afganistán, en Irak, en Siria o en Libia. Creo que este es un día bueno para Venezuela. Creo que los revolucionarios nos hemos levantado con un optimismo que debemos transformar en hechos, ¿no? Creo que esto tiene que servirle al gobierno para terminar de depurar donde haya que depurar, de aplicar cambios donde haya que aplicar cambios y de acelerar la fiscalización, sobre todo en el tema de la producción y el abastecimiento de las familias venezolanas. Sí, ayer el presidente Maduro decía, ¿no?, emulando al comandante Fidel, cambiar todo lo que debe ser cambiado, ¿no? Y ya con este reimpulso del 1 de septiembre al 31 de diciembre, arrancar con esa práctica que debe no solamente que debe trascender el 31 de diciembre, obviamente, que debe mantenerse para el beneficio, para el logro de la mayor suma de felicidad posible de los pueblos de la patria grande. Estamos llegando a este final, a un nuevo final de Punto y Círculo Comunicacional especial en esta oportunidad, acompañados de el compañero Guillermo Bermejo y también de un equipo de trabajo de aquí de Corresponsales del Pueblo. No nos queda más que mandarles un abrazo afectuoso a todas y a todos en los compañeros y compañeras de Norte, Centro y Suramérica, de todos el Sistema Continental de Comunicación e Información y a todos los integrantes e impulsores de estos corredores comunicacionales que se están consolidando día a día y que muy pronto vamos a tener una grata sorpresa para seguir anunciando. Y como decía Guillermo también, gracias a los aliados que tenemos en Argentina y en otros países, la posibilidad de un nuevo aporte comunicacional desde lo analítico, desde lo psicosocial, desde lo psicocomunicacional, para que efectivamente podamos trascender de la comunicación alternativa a transformarse, a que nos transformemos todos juntos, todas las fuerzas comunicacionales latinoamericanas, en una alternativa comunicacional de continental que vaya con la verdad de los pueblos. Será hasta una próxima oportunidad. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web.